Esta tarde todos han sido atendidos por un equipo de Cruz Roja Almería y se encuentran en buen estado de salud. Y de los deportes les contamos esa nueva victoria de la selección española de waterpolo femenino, que se ha proclamado campeona de Europa por primera vez en su historia tras vencer en la final de Budapest a la selección de Holanda por 10-5. El combinado que dirige Miki Oca agranda así su leyenda con un europeo tras ganar el Mundial de Barcelona en el año 2013 y la plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Temperaturas a esta hora tenemos 24 grados en Marbella, 24 también en Nerva, Huelva, 26 en la localidad sevillana de Marchena. Les recordamos la información con la que abríamos este espacio de noticias. Dos niños de 8 y 12 años han fallecido esta noche en el accidente de una furgoneta en la que viajaban 11 tripulantes que ha volcado en la A44 a la altura de Jaén capital. La autovía está cortada en ambos sentidos. Mientras los servicios de emergencia atienden a los heridos, el tráfico ha sido desviado por el momento por el complejo del Hotel Triunfo a la salida de la capital jienense. 11 de la noche y 4 minutos. Informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en canalsur.es. Canal Sur te invita a ver en directo el partido de la temporada, la final de la Supercopa de Europa entre el Sevilla y el Real Madrid del próximo 12 de agosto. Regalamos dos entradas y viaje a Cardiff para dos personas. Participa ahora llamando al 905-445-777 o enviando un SMS con la palabra COPA al 23777. El mensaje te costará 1,23, la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. 905-445-777 o copa al 23777. Esto es música. El país de los sueños. Comenzamos en Radio Andalucía Información inmediatamente a esta hora. Desde Holanda y el saxo, Candy Dulfer. Cruise Control. Saludos de Juan Antonio Jurado. La mejor música del mundo sigue servida aquí, sin ir más lejos.

Esto es música. El país de los sueños. RAI. Radio Andalucía Información. Thank you.